Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Muy buenas tardes. Hoy es 28 de enero de 2025. Son las 6, las 5 en Canarias y estás escuchando La Hora Feliz, aquí en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. ¿Qué tal? ¿Qué tal has comenzado el año 2025? Llevamos ya casi un mes de año nuevo, ¿verdad? ¿Hiciste propósitos para este nuevo año? Bueno, lo importante no es si los hiciste o no, sino perseverar, luchar cada día por ser mejores personas, mejores estudiantes, mejores hijos de Dios. El programa de hoy lo dedicaremos especialmente a hablar con los protagonistas de las campañas solidarias de Navidad que hicimos en el colegio. También os contaremos cómo trabajan los alumnos de quinto con dos colegios europeos dentro de la asignatura de francés. El experimento que desarrollaron los alumnos de tercero dentro de la asignatura de Science. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Los alumnos de quinto de primaria comenzaron este curso con una sorpresa, una novedad para ellos. Y es que dentro de la asignatura de profundización en ciencias sociales, que la imparte Don Íñigo en francés, están trabajando en un proyecto de e-twinning. No sé si alguna vez has escuchado esta palabra. Ellos nos van a explicar en qué consiste y nos van a contar sus primeros proyectos de trabajo cooperativo con otro centro de Francia. Hola, José Lucio, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Guillermo? Bien. Muy bien, me alegro. Oye, José Lucio, esto de e-twinning, ¿tú nos podrías explicar brevemente en qué consiste? Hay muchos colegios, tres. Uh-huh. El de Las Fuentes, uno de Helsinki y otro de Liburne, que trabajamos juntos y nos enviamos cosas y vamos haciendo proyectos con ellos. Muy bien, o sea que es un proyecto claramente a tres bandas, podríamos decir, entre tres centros. Uno que es el nuestro, ¿no? El de Las Fuentes. Sí. Uno de Finlandia y otro de Francia. Sí. Muy bien. ¿Y lo que os une a los tres, qué es? ¿El idioma, entiendo yo? Sí, lo hacéis, sí, en francés, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, Guillermo, ¿y esta es la primera vez que participas, ¿no?, en un proyecto como este, o no? Sí, porque en el anterior curso no hicimos nada de twinning ni nada. Vale. Hasta en el primer trimestre. Muy bien, fenomenal. Oye, y José, ¿en qué consiste? ¿Nos puedes resumir qué tipo de actividades habéis realizado en el primer trimestre de curso? En el primer trimestre nos enviamos cosas de Navidad, hicimos un marcapáginas y nada más. Nos enviamos cartas a los de Helsinki y hicimos una videollamada con ellos. Toma ya. Oye, Guille, tú hiciste marcapáginas también, entiendo yo, ¿no? Sí, hice marcapáginas y era como... Hacíamos un marcapáginas donde ponía el colegio como se llamaba, las banderas de donde eran, de Francia, de España y su escudo. Digamos, vale, como de Logroño y de Liburne. Muy bien, y así cada uno compartía con los demás, ¿no?, sus datos, vamos a decir, locales, ¿no? Sí. Bandera, escudo, qué bien, qué bien. ¿Y tú te acuerdas cómo era el tuyo? ¿Qué hiciste? ¿Qué pusiste? Pues puse como... Porque lo hicimos en Canva, en la aplicación Canva. Sí. Yo puse como las banderas de Francia y de España... El nombre de Liburne y de Logroño. Muy bien. Y puse también como un dibujo de twinning. Muy bien, fenomenal. Oye, y luego, José, tú decías algo de una carta también. ¿Enviasteis una carta o cómo? Sí, hicimos una carta de Navidad, les hicimos un dibujo, dedicamos una clase para ello. Y se lo enviamos con una carta que nos enviaron ellos primero a nosotros. Ah, vale. ¿Esto con qué colegio era? ¿Con el de Finlandia o con el de Francia? Con el de Francia. Francia también. Vale, vale, vale. Que era como una postal navideña, ¿no? Entiendo, sí, yo, ¿no? Muy bien, para felicitar la Navidad. Y cada uno hacíais la vuestra. Sí. Muy bien. Y ellos hacían la suya también y os la mandaban a nombre de cada uno O en general los mandaban a toda la clase. Ponían una carta con el nombre del profesor. Ah, vale. Y dentro todas había las postales. Okay. Todas las postales y que las postales tenían el nombre. ¿El nombre a quién iban dirigidas? Sí. Ah, sí, o sea, cada uno tocaba una concreto. Sí. ¿Y la tuya te acuerdas que te mandaron? ¿Qué tenía esa postal? ¿Qué dibujo? Era un Papá Noel con dentro una carta de hola. De felicitación. Sí, de feliz año nuevo y eso. En francés, claro. Sí. Todo esto es en francés. Oye, qué bien, ¿no? Y vosotros mandasteis las vuestras. Sí. Fenomenal. Oye, Guille, ¿y este tema de la videoconferencia? ¿Nos puedes explicar un poco en qué consistió? Es que yo en la videoconferencia yo no estuve porque tenía un torneo de fútbol. Anda. Entonces yo no pude. Bueno, pues José, tú sí que estuviste. Sí. Vale, ¿en qué consistió? Nos fuimos presentando cada uno. Primero los de Francia y luego nosotros. Muy bien, o sea que era con el colegio de Libur, ¿no? De Francia. Sí. Vale. ¿Y tú te acuerdas más o menos cómo fue tu presentación? ¿La puedes hacer ahora aquí en directo? ¿Te atreves o no? Sí. Más o menos, a ver. Dije, lo traduzco. Bueno, dilo en francés y luego ya lo traducimos, por si acaso. Bonjour, je m'appelle José. En je de le collège español en las fuentes. Muy bien. Dije eso. Y luego, luego fue otro, Pablo, y luego... O sea, ibais pasando uno a uno por delante de la cámara a presentaros. Sí. Muy bien. ¿Y algo más hicisteis después, aparte de las presentaciones? Sí, hicimos un concurso que decía un mejor dibujo. Y le enviamos para hacer un dibujo de la Casa de las Ciencias. Y el que lo hiciera mejor, pues iban ganando. El primero creo que quedó... Moté. Timoté, muy bien, sí. Un alumno de allí. ¿Y ese dibujo lo hacíais también en esa misma clase o eso lo hacíais luego en otra hora? No, lo hicimos el concurso. Sí. Sí, en la misma clase. Ahí mismo, y al final se mandaban los dibujos. Joder, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la Casa de las Ciencias, por qué elegisteis vosotros el tema o os lo propuso el profesor? Don Íñigo, sí. Don Íñigo, porque es una cosa local también de aquí de Logroño, ¿no? Para que conocieran. Muy bien. ¿Y te acuerdas qué dibujo hacían los de Libur? Porque ellos también harían su dibujo, supongo, ¿no? No, todavía no. Ah, no. Vale. Fenomenal, fenomenal. Oye, Guillermo, ¿y a ti esta experiencia de Lituning qué te está pareciendo? ¿Te sirve para aprender más francés? Pues bien, porque aprendo francés y también hago cosas divertidas así al enviar, dibujar. Y así no estamos todo el rato en clase de francés así, copiando, porque claro, siempre claro, estamos copiando. Claro, salir un poco de la rutina de todos los días, ¿no? Sí. Y hacer cosas diferentes. Pero bueno, lo bueno es que haciendo cosas en francés, aprendes francés, ¿no, José? ¿Tú crees que estás aprendiendo más francés? Sí. Sí, ¿verdad? El hecho de tener que presentarte, que tener que hablar en una conferencia, que tener que hacer un marcapáginas, una carta, bueno, pues todas esas cosas, todo en el idioma. Además es un proyecto real, ¿no? O sea, que no es una cosa... Sí. Artificial, que no se sabe dónde va a quedar, sino que realmente estés intercambiando. Sí, vamos haciendo cosas y luego haremos un intercambio que ellos vendrán a nuestro colegio y luego nosotros Anda, al suyo. O sea, que también van a llegar físicamente a venir al colegio y sí. Vosotros al suyo, qué bien. Oye, Guille, ¿y tú sabes qué proyecto vais a hacer? Porque este segundo trimestre entiendo que también continuáis, ¿no? Pues sí, pero no sé qué haremos. Todavía no se ha anunciado lo que vais a hacer, ¿no? Vale. ¿Y tú tienes alguna idea? ¿Alguna propuesta? ¿Algo que te gustaría? Pues, ¿no? ¿Te ha ocurrido algo? No. ¿A ti no? ¿A ti, José, se te ha ocurrido yo, algo? Yo, mientras estaban ellos en el torneo, que Guillermo estaba y no sabe, dijeron que íbamos a hacer más videoconferencias. Vale, vale. Ellos. Eso está muy bien, ¿no? Porque poder hablar con ellos, ¿verdad? Aunque cada uno está en su ciudad, en su colegio, gracias a la tecnología lo podemos hacer. O sea, sí. Qué bien, qué bien. ¿Y recomendaríais a gente de vuestra edad participar en este tipo de proyectos? Sí. José, ¿por qué? Porque te haces más amigos de más gente, haces más amigos y porque es muy chulo, es muy chulo, divertido. ¿No? ¿Y tú, Guillermo? Pues también porque ya encima aprendes nuevos idiomas al hacer las videoconferencias, por ejemplo, de Francia, pues aprendes francés. Claro. Y si es de otros países, pues también aprendes. Además te das cuenta, pienso yo, ¿no? Que el francés que estás aprendiendo luego sirve para algo, ¿no? Porque dice que uno está en clase, como tú dices, a veces copiando, estudiando verbos, vocabulario, y dice uno, pues vaya rollo. No, no, pero es que luego en la vida real, ¿no? Te has podido comunicar con franceses, ¿no? Francesas, y tú lo mismo, ¿no? O sea que claramente merece la pena. Muy bien, chicos. Oye, pues muchísimas gracias por participar en el programa de hoy y mucho ánimo con el eTuning y con los idiomas, porque son muy importantes. a seguir aprendiendo, ¿vale? Vale. Venga, adiós. Adiós. Sin duda, una de las actividades más destacadas durante el tiempo de Navidad, o previo a la Navidad en el colegio, es la gran recogida de alimentos y juguetes, que tiene lugar durante el mes de diciembre. En este evento, los alumnos desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato se convierten en los auténticos protagonistas. Quisiera hacer una mención especial, además, a los alumnos de segundo de ESO, quienes son los encargados de coordinar esta actividad. Este tipo de iniciativas forman parte del programa de voluntariado y son un claro ejemplo de compromiso social. En todo caso, toda la comunidad educativa se puso en marcha para ayudar a tanta gente necesitada que lo puede pasar peor en las fechas navideñas. Vamos a hablar hoy con un grupo de alumnos de todas las edades para preguntarles sobre la campaña solidaria de este año. ¿Cómo os explicaron esta actividad en clase? ¿Te acuerdas cómo os lo explicaron? Sí. Cuéntanos. Nos lo han explicado que a los niños de Valencia ha habido una inundación y hay que traerles comida, unos juguetes y así no sufren tanto. Muy bien. ¿Qué pensasteis cuando os dijeron que podíais participar? ¿Qué pensaste? Bien. ¿Te alegró? Sí. Muy bien. ¿Cómo crees que se sienten las personas que reciben estas cosas? ¿Que reciben los juguetes? Se sentirán bien. Muy bien. ¿Te gustaría participar en más actividades como esta? Sí. Hola, Gaby, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿cómo os explicaron esta actividad en clase cuando empezó? ¿Te acuerdas cómo lo hicieron? Pues mira, vinieron unos mayores, como de la ESO, y nos explicaron lo de Operación Kilo, que era lo de traer comida. Muy bien. Y lo de los juguetes, que no me acuerdo cómo se llamaba. La operación de recogida de juguetes, ¿no? Algo así. Sí, muy bien. Creo que sí. ¿Qué pensaste cuando os dijeron que podías participar? ¿Tú qué pensaste? Pues yo pensé que me alegro porque así tienen juguetes para jugar. Muy bien. ¿Cómo crees que se sienten las personas que reciben los juguetes o que reciben la comida? Pues muy alegres, la verdad. Porque si no tienen juguetes, igual no han jugado nunca con ellos y les gusta mucho. Claro. ¿Y te gustaría participar en el futuro en más actividades como esta? Pues sí, no me importaría, porque está guay. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Adiós. Aritz, ¿qué alimentos o juguetes crees que son los más útiles para donar en este tipo de campañas? Pues ahora los alimentos más útiles o juguetes, los alimentos yo pensaría que conservas, que en latas, cosas que no que caduquen tarde. Claro, muy bien, que duren más, ¿no? Que duren más en sitios húmedos, en pésimas condiciones. Muy bien, y el tema de juguetes, ¿tú crees que hay alguna... algún tipo de juguete que pueda ser mejor o da igual? ¿Tú qué piensas? Pues los juguetes educativos, también por personas que han perdido cosas y que están teniendo traumas por esto, pues unos juguetes que como psicológicos y eso. Muy bien. ¿Cómo crees que se sienten las personas que reciben estas cosas, que recibieron los vuestros juguetes, los alimentos? Pues yo creo que se sentirían felices, ya se sentirían menos tristes, ya podrían comer otras cosas, ya podrían comer más cosas, no como un pan a diario, como media barra de pan a diario, o no poder estar con sus amigos merendando, jugando por ahí con un balón o jugando con cualquier cosa, con unos cochecitos o algo de eso. Oye, ¿y tú cómo te sentiste cuando ayudaste donando juguetes que ya no utilizabas? Pues me sentí bien porque les estoy dando una segunda vida para que otras personas lo puedan utilizar y que no se sientan mal y eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú te acuerdas qué alimentos o juguetes donaste a la campaña? ¿Te acuerdas de algo de lo sí, que donaste? Doné 2 kilos de arroz. Muy bien. ¿Y algún juguete? No, no, comida, vale. Comida. ¿Por qué donaste arroz y no otros alimentos? Pues porque el arroz, pues resiste, no se caduca. Conserva mejor, ¿no? Muy sí. bien. ¿Cómo crees que se sintieron los niños o las familias que recibieron el arroz, los alimentos que donaste? Pues mucho mejor, obviamente. Mucho mejor, ¿no? ¿Y cómo te sentiste tú donando alimentos a esas familias? Pues bien, porque después de todo, pues todos somos humanos. Claro, nos tenemos que ayudar, ¿verdad uh-huh. que sí? Sí. ¿Cómo colaboraste tú en esta campaña solidaria? ¿Qué hiciste? Donar juguetes. ¿Donar juguetes que no usabas ya en casa? Sí. Muy bien. ¿Sabes a dónde fueron los alimentos y los juguetes que recogimos en el colegio? A las familias necesitadas. A las familias necesitadas, sí señor. ¿Cómo colaboraste en esta campaña? Pues donando juguetes, comida a los necesitados por la inundación de Valencia. Efectivamente, eso te iba a preguntar. ¿Y sabes a dónde fueron esos alimentos o juguetes que recogimos? Sobre todo a los damnificados. Y todo ¿no? lo de la limpieza, etc. Claro. Ah, y también, es verdad, también recogimos material de limpieza, ¿no? Esos días. Muy bien. ¿Y qué le dirías a algún alumno o alumna que no quiso participar en esta campaña o que no se dio cuenta que era importante? ¿Tú qué le dirías? Pues que donase porque hay mucha gente de la edad que, por ejemplo, el niño, uh-huh. que no sabe lo que le ha pasado. Y pues para que le done y para que pueda seguir viviendo toda la vida y que no se muera, que eso da mucha pena. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo os animaron desde el colegio para que donarais juguetes y comida? ¿Te acuerdas cómo fue, Miguel? ¿Cómo se hizo? Nos animaron al ver pues catástrofes como la de Valencia o sin más pobreza en África. Vale, no, pero no me refiero a por qué, sino cómo lo hicieron, o sea... ¿Cómo hicieron la campaña? ¿Hicieron carteles? ¿Fueron a clase a explicarlo? Hicieron carteles y luego los de segundo de la ESO, que son los que ayudan. Uh-huh. Cada año va cambiando. Son los que ayudan y vienen a clase a darnos una explicación. Uh-huh. Luego los que recogen juguetes. O sea, que ven los alumnos encargados y de esto. Y con ayuda de un profesor. Muy bien. ¿Qué opinas de esta iniciativa? Pues que es muy buena, ya que nosotros podemos disfrutar de nuestras navidades, de comer bien y de tener regalos y otros niños que no tienen la misma suerte que nosotros. Claro. Y la última, ¿cómo animarías a los alumnos de las fuentes, del colegio, bueno, en general de todos los colegios, porque ahora nos están escuchando niños de toda España, ¿no? ¿Cómo les animarías a participar todos los años en este tipo de campañas de donación de alimentos y de juguetes? Pensando que nosotros ya tenemos mucho y que hay gente que necesita, como los de Valencia, que han pasado 3 meses y hay gente que sigue sin su casa. Muy bien. Hola, Iker. Oye, ¿nos puedes contar cómo os animaron desde el colegio? ¿Qué hicieron para animaros a participar en la campaña de recogida de alimentos y de juguetes? Pues hombre, desde que empezó la campaña pusieron muchos carteles, pusieron un gráfico así como para motivarnos de cuánto llevaban los otros cursos y cuánto llevábamos nosotros, así como... O picarnos un poco y dar más, ¿no? Muy bien. Eso os ayudó, ¿no? Animaros. Sí, a mí me animó bastante. Muy bien. Oye, ¿y cómo participaste tú? ¿Trajiste alimentos, juguetes? A ver, personalmente yo creo que no traje juguetes, pero traje comida. Creo que traje una bolsa de comida un día. Muy bien. Que creo que eran unas latas que creo que compramos el día anterior. Muy bien. ¿Y qué opinas de este tipo de campañas, de iniciativa? Pues hombre, que está muy bien. Ayudar a la gente que lo necesita está muy bien. Y encima en estas fechas tan, tan difíciles, digamos, ¿no? Claro. Mejor aún. ¿Y cómo animarías, ¿no? Si tuvieras que animar para otro año ya, ¿no? Pues a una campaña de este tipo, a alumnos de los colegios, ¿qué les dirías para que animarles a participar? No sé, pues que quizás igual el que un premio al que mejor lo haga, no sé, igual le deja un patio, no sé. Algo así, no sé. No, pero ellos, para eso luego pueden tener premio o no. Pero el hecho de participar, ¿por qué es bueno participar en esto? Pues yo pondría carteles, no sé, de gente necesitada, ¿no? Que imagínate tú en esa situación, ¿no? Claro. Y luego yo pondría, pues, un eslogan, ¿no? Para que pongan su granita de arena, ¿no? Muy bien. Sí, señor. Creatividad, sí, señor. Es importante, ¿no? Para animar a la gente. ¿Sabes qué es una campaña de recogida de alimentos y de juguetes? ¿En qué consiste? A ver, ¿en qué? Pues consiste los que se han hecho daño, los que no tienen nada, como los de Valencia, que varios han muerto, que les demos cosas. Que les demos cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué llevasteis vosotros para la recogida? ¿Qué llevasteis tú? ¿Te acuerdas lo que trajiste? No me acuerdo. No te acuerdas, ¿no? Pero seguro que alimentos o juguetes, ¿verdad? Sí, alimentos. Muy bien. Yo creo que sí. Muy bien. ¿Y cómo te sentiste tú al participar en esta actividad? ¿Cómo te sentiste? Muy ilusionado. Muy ilusionado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y por último, ¿qué te gustaría hacer para ayudar a más personas? Rezar por ellos. Rezar por ellos, sí señor, sí señor. ¿Sabes qué es una campaña de recogida de alimentos y de juguetes? ¿Qué es? A ver, explícanos. ¿En qué consiste? Cuando se trae comidas a los necesitados. A los necesitados, muy bien. ¿Cómo te sentiste al traer cosas para los necesitados? Muy feliz. Muy feliz, ¿no? Muy bien. ¿Y qué te gustaría, qué más cosas puedes hacer para ayudar a más personas? ¿Se te ocurre algo? A ver, dinos. Rezar por ellos. Rezar por ellos. Muy bien. Bueno, y luego seguir trayendo, si hay otra posibilidad, ¿no? De traer alimentos, o de comida, o de ropa, en fin. Seguir ayudando, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? La recogida de alimentos o juguetes. ¿Te acuerdas lo que trajiste? No te acuerdas, ¿no? No trajiste nada. Vaya. Vale. Otra pregunta, aunque no trajeras nada. ¿Por qué piensas que es importante ayudar a otras personas? ¿Por qué piensas que es importante? Porque si no, ellos... no pueden comer ni jugar. Claro, claro. Y por último, ¿cómo te sientes tú cuando das juguetes o dejas juguetes a otros niños? Bien. Cuando das comida, ¿por qué te sientes bien? Porque si no, ellos no pueden jugar ni comer. ¿Qué trajiste tú para la campaña de recogida? ¿Te acuerdas? Unos electrones, si no me acuerdo más. ¿Y eso que es un juguete? Muy bien. ¿Qué piensas o por qué piensas que es importante ayudar a otros niños, a otras personas? Para que no se mueran de hambre y no se aburran. No se aburran, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo te sentiste tú cuando diste esos juguetes que eran tuyos y se los diste para otros niños? Muy bien. ¿Por qué? Porque así pueden jugar y comer. Claro, y estarán contentos como tú, ¿verdad? Hernán, ¿qué opinas de que recojamos en el colegio juguetes y alimentos para las personas que no tienen recursos para comprarlos? Bueno, creo que es una gran oportunidad para todos poder intentar ayudar, aunque sea con poca cantidad, pero todo cuenta. Y al final, si todos tenemos un poco de comida o juguetes o cualquier tipo de cosa, vamos a ser felices a gente que igual no tiene, claro, o lo necesita, sí. Muy bien. ¿Cómo te has sentido o cómo te sentiste, porque esto fue en diciembre, ¿no? Donando tus juguetes de la infancia. Bueno, no sé si trajiste juguetes o comida, tú. ¿Te acuerdas? Yo traje comida, sí. Comida, vale. Bueno, ¿cómo te sentiste donando comida? Pues bueno, creo que encima ahora, yendo al banco de alimentos, a lo mejor puede haber ayudas a la Dana o claro, a otros países. Me sentí muy bien y aunque tampoco traje 2 kilos, bueno, pero todo ayuda un poco. Como tú decías, claro que sí. Porque mucha gente trae... Claro, del colegio, juntando muchos pocos, hace mucho, muchos, ¿no? Muchos kilos hemos recogido. Sí, señor. Oye, ¿y te gustaría ser responsable? Porque ya sabes que esta campaña la dirigieron alumnos de segundo de ESO este año. Sí. Y vosotros estáis en primero. Luego, el sí, año que viene, en teoría, os tocaría a vosotros dirigir, ¿no? Ser responsables de esta campaña. ¿Te gustaría participar como uno de los responsables de la campaña? A mí me encantaría. Creo que es una cosa muy interesante, que tenemos un privilegio de poder intentar ayudar. Uh-huh. Y ahí pues obviamente me encantaría poder participar el año que viene. Muy bien, Hernán. Lo primero de todo, Juan, ¿qué opinas de que hagamos estas campañas en el colegio de recogida de juguetes y alimentos? Pues yo diría que muy bien, que así tienes como que oportunidad para poder ayudar y así sentirte mucho mejor y ayudar a gente que lo necesita más que tú. Claro. Y... el año que viene, vosotros vais a estar en segundo de eso, ¿verdad? Y vais a ser los responsables de las campañas, ¿no? Porque esta es una actividad que tiene que haber un grupo que lo lidere, ¿no? Que lo organice, que vaya por las clases, que anime, que que recoja el material. Entonces, vosotros os va a tocar el año que viene. Entonces, aunque todavía no os ha tocado, pero bueno, habéis visto lo que supone esto. ¿A ti te gustaría participar en ayudar en la... A mí sí, a mí me encantaría ir clase por clase e intentar convencerlos lo máximo para ayudar a otras personas que lo necesiten demasiado. Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Juan. Nada. Tengo aquí delante a tres alumnos de segundo de ESO, que se llaman Juan, Millán y Miguel, que se han prestado voluntarios para explicarnos un poquitín cómo organizaron y desarrollaron las campañas de Navidad. Así que, si os parece, chicos, vamos a hacer unas preguntas sobre esto, ¿vale? Vale. Para que nos contéis con detalle. Primera pregunta, para Juan, por ejemplo. ¿Podéis contarnos en qué consistió la campaña de recogida de alimentos y de juguetes? Esta campaña consistió en recoger alimentos y juguetes, como ya bien has dicho, para donarlos. En este caso, los juguetes creo que eran a Caixa Rioja, Y las donaciones eran de comida al banco de alimentos. Muy bien, fenomenal. Oye, Millán, ¿cómo te has sentido tú a la hora de formar parte del equipo de recogida? Nosotros por las mañanas hemos ido y estado yendo al llegar desde el autobús o al colegio en general. Hemos estado en el hall esperando a que llegasen todos para empezar a organizar los juguetes y la comida. Hemos ido apuntando en un papel todos los kilos y todos los juguetes que han ido trayendo la gente y eso. Muy bien. Oye, Miguel, ¿qué sentiste al recoger alimentos por parte de los alumnos, sobre todo de los más pequeñitos del colegio, que también muchos traían sus juguetes para dárselos a otros niños? ¿Tú qué sentías al ver esas escenas? Pues a mí me gustó mucho cómo los más pequeños colaboraban, que es bueno que los más pequeños se impliquen en estas cosas tan, tan importantes para el mundo. Claro que sí. Oye, Juan, ¿tú qué mensaje darías a los padres y madres que nos están escuchando ahora desde sus casas para animarles a que sigan donando juguetes en estas fechas tan señaladas? Pues que al final es algo muy bonito para los niños que lo necesitan y que no reciben ningún regalo en días así especiales, pues que tengan esa ayuda de otras familias para, por ejemplo, en su cumpleaños o en cualquier momento especial, tener un juguete, un regalo. Muy bien. Oye, Millán, ¿cómo respondió la comunidad educativa? Es decir, todos los compañeros vuestros de clase, los profesores, las familias, los alumnos, ¿cómo respondieron a la iniciativa? ¿Crees que hubo una buena respuesta a esta campaña? O... Yo creo que principalmente la gente, los que iban de voluntarios, sí que lo hacían porque creían que era bueno. Claro. Y las familias y los alumnos, etcétera, respondieron bien a la campaña, es decir... Sí, las familias, muchos colaboraron. Eso es. Muchos trajeron juguetes y comida. Pero, bueno, sí. Muy bien, buena acogida, ¿no? ¿Tú, Juan, volverías a repetir en una actividad como esta en el futuro? O sea, a ser encargado, ayudar como voluntario en la recogida de alimentos, de juguetes, bueno, o de otros materiales. Sí, ¿te gustaría volver a participar? Sí, a mí me gustaría porque al final es algo bonito que te llena... hacerlo y pues te estás sintiendo buena persona al final porque estás colaborando a que a esos niños les llegue lo que necesitan. Sí, lo que necesitan. Claro que sí. ¿Y tú, Millán, también repetirías de voluntario para ayudar en este tipo de campañas en un futuro? Yo sí, porque es algo muy, muy guay y en sí ayudar a gente que lo necesita te sientes muy bien por dentro. Claro. ¿Y tú, Miguel, cómo lo ves? Yo también. Porque está muy bien organizado y al final te diviertes haciendo algo que es bueno para los demás. Claro, o sea, además es que te lo pasas bien. Sí. O sea, hacer el bien y te lo pasas bien. Sí, dos veces bien, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Oye, pues muchísimas gracias por participar, por toda la labor que hicisteis, que yo también os vi además muchas mañanas ahí recogiendo, ¿verdad? Y organizándolo. Y gracias también por la entrevista, por estos minutos que nos habéis dedicado. Y por supuesto que os animo a seguir trabajando como voluntarios en esta o en otro tipo de actividades, ¿verdad? Porque como bien habéis dicho, nos hace mucho bien a todos. No solamente a los que reciben la ayuda, que por supuesto, sino a los que colaboramos y, ¿verdad? Y dedicamos parte de nuestra vida a ello. Sí. Fenomenal, pues enhorabuena. Y a seguir mejorando, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Chao. Continuamos en La Hora Feliz, aquí en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Después de esta paradita larga sobre las campañas de Navidad, vamos a descansar con un poquito de música. Y es que tenemos entre nuestros alumnos algunos expertos músicos. En concreto, hoy vamos a escuchar a Tomás, alumno de primero de ESO, que está ya en cuarto de piano, si no me equivoco, que nos va a interpretar en directo Ballerina, esta pieza de Yeskel Rasch. Espero que os guste. En el programa de hoy vamos a hablar de una actividad que promete ser la sensación de tercero de primaria, el emocionante mundo de cultivar plantas. Seguro que todos hemos tenido esa experiencia alguna vez, ¿verdad?, de cuidar una planta en casa. A veces logramos que florezca como una campeona y otras, bueno, aprendemos qué no hacer, ¿no?, porque a veces no nos sale bien el experimento, ¿no? No pasa nada. El hecho que es que seguro que todos habéis tenido esta experiencia, ¿no? Bueno, pues nuestros alumnos de tercero de primaria hicieron de pequeños jardineros y se enfrentaron a este reto con mucha energía y curiosidad. El objetivo de esta actividad es clarísimo, ¿no? Aprender lo importante que son las plantas en nuestro entorno y qué necesitan las plantas para crecer felices y saludables. Hablamos del agua, que les da nutrientes, de la luz del sol, que les mantiene fuertes y, por supuesto, del cuidado diario que requieren. Las semillas que utilizaremos serán garbanzos, alubias, lentejas e incluso algunas semillas de flores de diferentes tipos para darle un toque más colorido a este jardín. Pero esto no se queda solo en plantar y regar, ¿verdad? Lo que buscamos también con esta actividad es fomentar la responsabilidad. Los alumnos aprendieron a regar las plantas, asegurarse que reciban la luz del sol, limpiar los restos de arena o de agua derramada, y comprender que las cosas vivas necesitan cuidado constante para seguir viviendo, creciendo y mantenerse en buen estado. Así que preparados, porque ahora voy a hablar con tres alumnos de tercero sobre el proyecto que realizaron en la asignatura de Science. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Y tú, Carlos? Bien. ¿Y Pedro? Genial. Pues nada, aquí tenemos a los tres protagonistas que me van a explicar, que nos van a explicar a todos un poquitín más sobre este proyecto. La primera pregunta para Mateo. Cuéntanos, Mateo, ¿cómo os organizasteis para plantar las semillas? O sea, ¿qué usasteis? Si usasteis una maceta, ¿usabais algodón, usabais tierra? Cuéntanos un poco cómo fue la preparación, Mateo. Pues primero había que hacer con un vaso algo y luego había que echar una medio de parte de algodón y de tierra. Y luego tienes que coger dos semillas y plantarlas y luego taparlas. Muy bien. ¿Y taparlas cómo? ¿Con algodón? Sí, o con tierra. O con tierra, muy bien. O sea, que algunos echan algodón y otros tierra. Sí, sí, pero para la tierra hay que hacer un agujerito. Claro, claro. Para meter la semilla dentro del agujerito, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, Carlos, ¿tú te acuerdas qué semillas usaste tú para plantar? Yo usé acércate al micrófono. Garbanzo. Por favor. Un garbanzo. Tres lentejas. Muy bien. Y dos alubias. O sea, un poco variado, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Sí. Para ver cómo crecían. Qué bien. Oye, Pedro, ¿cómo decidisteis cuándo y cómo regar las plantas en clase? ¿Qué sistema hicisteis para poder regarlas? Regarlas lo hicimos como con un bote de fliflis. Uh-huh. Y teníamos que echar tres a cada uno. Uh-huh. A cada planta. Vale, pero ¿y eso lo hacía cada uno? ¿Regaba su planta o había un encargado? Yo como soy el delegado, sí. Yo tenía que acompañarles a que arreglen. Vale, ¿y cada día se encargaba uno de regarlas? Sí, por ejemplo, ahora mismo si Mateo va a regar, yo tengo que ir a acompañarle. Claro, muy bien, o sea que hicisteis un sistema rotatorio, ¿no? Cada día regaba uno, fenomenal. ¿Cuántas veces al día había que regarlas? Una vez. Una sola vez, ¿no? Sí. ¿Qué lo hacías por la mañana, supongo? No, en la hora de lectura. No se te oye bien. En la hora de lectura. En la hora de lectura. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Mateo, ¿dónde colocasteis las plantas en clase? ¿Las poníais en vuestra mesa, en la mesa del profesor? ¿Dónde las colocasteis? Hicimos con dos mesas y pusimos un papel para que no se caiga la tierra ni el agua. Muy bien. Y las pusimos ahí al lado de los casilleros. Al lado de los casilleros, muy bien. Oye, ¿y tenían luz suficiente, Carlos, las plantas o no tenían luz suficiente? Sí, porque encendíamos acércate, por favor. Encendíamos la clase y entonces absorbía y también el sol les daba luz. O sea, estaban cerca de la ventana. Sí. Ah, claro, claro. Juntábamos las mesas y ahí les daba luz. O sea, ya tenían luz, tenían agua y tenían tierra, bueno, o algodón, ¿no? Que hacía de tierra. Qué bien. ¿Y crecieron mucho las plantas, Pedro? La verdad que sí. La de Carlos creció mucho, la de Mateo más no, y la mía más o menos. Más o menos, ¿no? Pero no todas crecían a la misma velocidad, ¿no? Ya se ve, ¿no? Unas más que había otras. Había dos, la de Carlos era muy alta y la de Eric Montaner era un poquito más baja que la de Carlos. Vale, oye, por curiosidad, Mateo, ¿tú te acuerdas de las tres semillas que ha dicho Carlos? Alubia, garbanzo y lenteja. ¿Cuáles crecían más? ¿O crecían todas por igual? La que más crecía eran las lentejas y las que menos eran los garbanzos. Los garbanzos los que menos. O sea, ya se ve que cada planta tiene luego su plan, vamos a decir, ¿no? No todos son iguales. Qué bien. Oye, ya las últimas preguntitas. Carlos, ¿por qué crees que las plantas son importantes para que los seres humanos podamos vivir en la Tierra? ¿Son importantes? ¿Por qué? Sí, porque nosotros echamos el mal oxígeno y ellas cogen el oxígeno malo y lo transforman en dióxido. En bueno, al revés, sí. ¿No? Al revés. Nosotros cuando respiramos cogemos oxígeno del aire y expulsamos el dióxido de carbono, ¿vale? Y las plantas al revés cogen el dióxido de carbono y lo vuelven a transformar en oxígeno. ¿No? Es así, sí. Carlos. Y gracias a eso podemos respirar. Es decir, que si no hubiera plantas no podríamos respirar, ¿no, Carlos? Sí, por si eso. Las mataran y todo eso, pues estaríamos muertos. Claro, claro, no podemos respirar. Por eso son importantes. Oye, Pedro, ¿a ti te sirvió esta actividad para ser un poco más responsable? La verdad que sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque yo, a ver, en mi vida tengo muchas plantas en mi huerta de mi abuelo y esta es la primera planta que he plantado yo. Claro, claro. Y entonces ya tienes la responsabilidad de que la planta crezca bien, ¿no? Sí. Qué bien. Mateo, ¿qué consejos darías a otros niños o niñas que quieran hacer esta actividad por primera vez? Imagínate que uno en su casa, uno de los niños o niñas que nos estáis escuchando hoy, decidís lanzaros a poner una planta en vuestra casa. ¿Qué consejos les darías para que les salga bien? Pues que primero hagan la semilla antes de regar, porque si... La hagan, no, que la pongan, ¿no? Si riegan, les va a salir un poco mal. Un poco mal. Vale, hay que regar después de plantarla. ¿Qué más consejos, Carlos? ¿Tú les darías algún consejo más para hacer este experimento en casa? Acércate. Que las cuiden y que las traten bien, porque si tocáis las plantas, claro, y las plantas tienen que vivir, entonces si las tocáis y le hacéis daño, pues se mueren como nosotros. Se pueden morir, ¿no? ¿Y tú, sí, Pedro, añadirías alguna cosa más, algún consejo más? La verdad que sí, porque si nosotros ahora mismo tenemos que respetarlas, porque si ahora mismo un árbol muere, tenemos menos oxígeno. Claro. Así, y luego tenéis que echar cada día por la mañana un poco de agua, no mucho, porque si no se puede ahogar la planta. Claro, eso te iba a decir, que como haya exceso de agua, también la liamos, ¿no? Se nos muere, se nos ahoga la planta. Y necesitamos que también que la tierra está... que esté con vitaminas y de todo. ¿Y la luz? Y la luz que... Claro, si uno pone la planta, por ejemplo, dentro de un cuarto de baño, ¿qué pasa? Que no va a haber nada. Claro, no, porque no va a tener luz, ¿no? Se va a morir también. Se va a morir y luego... Muy bien. Tendrás que poner otra, pero en la huerta, lo que claro, sea, o sea, tiene que... Entonces, claramente, hemos dicho agua, luz... Y luego una tierra, ¿no? Un algodón, algo donde pueda arraigar bien la planta, ¿no? Sí. Qué bien, fenomenal, chicos. Oye, pues muchísimas gracias por vuestra ayuda, vuestros sabios conocimientos de ciencias. Y nada, os animo a seguir experimentando y aprendiendo mucho, porque para eso están las clases de Science también, para aprender cosas chulas sobre la naturaleza, ¿que sí? Sí. Así que nada, despediros. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Ya es la hora de terminar? Pues parece que sí. Es que cuando hablamos de temas interesantes se nos pasa el tiempo volando, ¿verdad? Hoy hemos hablado especialmente de la campaña solidaria de Navidad, en la que participaron alumnos y familias de todas las edades. También hemos aprendido un poco más sobre lo que necesitan las plantas para vivir. Hemos escuchado una pieza de piano interpretada espléndidamente por alumnos de primero de ESO y dos alumnos de quinto nos han contado su experiencia en el programa de Twinning con compañeros de colegios europeos. No ha estado mal, ¿verdad? Os recordamos, como siempre, que podéis escuchar este programa o los programas anteriores en la web de Radio María. Si tienes sugerencias para mejorar este programa o quieres participar en él, puedes enviarme un correo electrónico a lahorafeliz6@radiomaria.es. Sigue escuchando de lunes a jueves nuestro programa La Hora Feliz. Nos volveremos a encontrar a finales de febrero. Sigue disfrutando de este nuevo año 2025, trabajando mucho y bien, cuidando a tus hermanos o hermanas, a tus amigos y, por supuesto, rezando cada día por todo el mundo, como nos ha recordado tantas veces nuestro querido Papa Francisco, especialmente durante este año jubilar. Nos vemos, nos escuchamos en el mes de febrero. ¡Hasta el próximo programa! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.